día tu mano amanece temprano, sin calor en su nido, sin hallarse un sentido, con la raya más fría, angustiada y vacía, ha llegado el momento de decir adiós, decir adiós. Es navegar sin un timón por otro mar, sin una voz que compartir, sin un aliento para seguir, decir adiós, echarse a andar, sin un volver, sin un llegar, abrir la puerta del porvenir, decir adiós es concluir, decir. Una tarde parece que ya nada florece, que el andar se hace terreno, que ha llegado el invierno. Si el cristal te refleja y olvidar no te deja, ha llegado el momento de decir adiós, decir adiós. Es navegar sin un timón por otro mar, sin una voz que compartir, sin un aliento para seguir, decir adiós, echarse a andar, sin un volver, sin un llegar, abrir la puerta del porvenir, decir adiós es concluir, decir adiós.